mi marido, cuando era niño, con el padre. Pero esas están hechas en un estudio. No, esas es en un metro raro. Eso sí, ah, no. Pues eso es en el... Es aquí. En el patio. Está de luto, ve que lleva la zanja negra por la madre. Que se había muerto la madre. Esas están hechas ahí en el patio. ¿Y lleva el ABC en la mano? Pues sí, sería. Era practicante. Practicante, comadrón, sí, practicante. De la ribera esta del Curueño. Cuando estaban, se ponían de parto, pues enseguida le llamaban para... Era así, practicante, comadrón. ¿Y era normal que tuvieran el periódico aquí en el pueblo? Bueno, pues iría quizás a por él a León o iría el día antes a León y le traería. Sí, porque tenían coche. Tenían coche. O sea, que era una familia de composible, de dinero. Sí, de dinero, de dinero. ¿No sabe usted ahora el refrán ese que dice que quién son los pobres? Los nietos de los ricos.